Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. Sonidos de una nación. Señores jueces, nunca más. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. En la noche del sábado 8 de septiembre de 1990, María Soledad Morales asistió a la discoteca Clibus, en donde se organizaba una fiesta a fin de recaudar fondos para el viaje de egresados de su colegio. En la madrugada, partió junto a Luis Tula. 2 días después, su cuerpo, violado y desfigurado, fue encontrado por operarios de Vialidad Nacional. Esto se va a crecer tarde o temprano, y le aseguro a todos los periodistas que están acá, que nosotros, la familia Luque, no tiene absolutamente nada que ver conjuntamente con mi hijo. Y lo voy a invitar como... Los primeros rumores en el pueblo decían que los responsables serían parientes de funcionarios. Los medios de comunicación identificaron como sospechosos a Guillermo Luque, hijo del diputado nacional Ángel Luque, Pablo y Diego Jalil, hijos del intendente, y Miguel Ángel Ferreira, hijo del jefe de la policía provincial. El escándalo llevó a que en 1991 el gobierno nacional, a cargo del presidente Carlos Menem, interviniera primero el poder judicial de la provincia y luego los poderes ejecutivo y legislativo, destituyendo al gobernador Ramón Sadi. Los gestos intentando torcer el voto de uno de los jueces terminaban con el juicio en medio de un escándalo a nivel nacional. Nuevamente la justicia quedaba en deuda con la sociedad. En 1996 se inició el juicio oral por el asesinato. Los imputados fueron Guillermo Luque y Luis Tula. La televisión nacional dio amplia cobertura al juicio, transmitiéndolo en directo. Los gestos del juez Juan Carlos Sampaio hacia otro integrante del tribunal fueron captados por las cámaras de televisión y produjeron un nuevo escándalo que llevó a la anulación del juicio. Por unanimidad, el tribunal resuelve declarar culpable a Guillermo Daniel Luque a la pena de 21 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. En 1998 se realizó un nuevo juicio y el 27 de septiembre Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato y violación de María Soledad Morales, en tanto que Luis Tula fue condenado a 9 años como partícipe secundario del delito de violación. 30 años de democracia en la Argentina. Idea y realización, Magliano Pinela Fernández. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.